de puta. Pásala tus amigas. Pero no es que yo diga. Hazla sin indarimba, polo si. Hazla sin indarimba, polo si. Pásala sin indarimba, polo si.